Soy Aide, estoy limpiando y también muy preocupada, pensando dónde está Maldonado. Por favor, que nos den una respuesta. ¿Dónde está Maldonado?